Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y estamos de vuelta con nuestras pedraditas. ¿Y qué pasa nuestra huerti? ¡Holi, de nuevo! ¡Hola, Silene! ¡Hola, Kilea! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Sí! Y estábamos aquí, como siempre, echándonos unas risas al inicio y descubriendo que hay partes de la letra que no entendemos. Que no sabemos. A estas alturas de la vida. Dice, ¿el carné todo para ti? Es cuando le para la policía, le dice, toma, el carné todo para ti. O cuando un vegane te dice, el carné todo para ti. Y le pasa que es de Estados Unidos y te dice, el carné todo para ti, en lugar de la carne. Wow, madre mía. Así estamos, high amigas, level. Así, de primavera. Ay, hola de nuevo, porque hemos estado mucho tiempo fuera. Cri, cri, cri, cri. Lo sentimos, es que claro... Como no somos gente de redes sociales, pues no hacemos esas cosas de publicar. No. No, nos hemos tomado un tiempo porque... Y la gente se preocupa. Porque a mí ha habido gente que me ha escrito diciendo, pero ¿estáis bien? No sé cómo fue exactamente. Sí, es que la gente te cree demasiado. Ya. Oye, ¿os pasa algo? ¿Todo bien? Que es que como no lleváis ya un mes sin subir nada... Ya. Pues sí. Nos pasa la vida por encima. Nos pasa. Sí, básicamente, el camión llamado Primavera. Como hemos contado en algunos episodios, pues estamos aquí en medio de un proceso colectivo. Sí. Y de una construcción, unas obras, unas huertas, que a veces unas vidas. Ahora mismo llevamos como 3 días de huerta. Uh-huh. Vamos a ver. Que nos hacen pues que un día por otro... La casa sin barrer. Eso es. Y se vienen cositas al final de la lista de prioridades. ¿Tú te lo puedes creer? Fatal, me parece. Porque luego, ¿qué hace la gente cuando no nos puede escuchar? Se hombre, aburren. Están ahí diciendo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Voy a tener que escuchar otro programa y luego ya nos escucharán más. Y ya está. Y nos vamos a la ruina. A ver de qué vamos a vivir ahora. Es que esto me hizo mucha gracia el otro día, escuchando, que súper recomendación, si os gusta como el tema de filosofar y profundizar en temas, Punzadas Sonoras, son dos chicas que hacen un podcast muy guay, pero son filósofas, ¿vale? Entonces hay que seguirles el rollo. Hay que ir con esa mentalidad, ¿no? Y el otro día, como que comentaban que no vivían de eso, pero como que era uno de sus curros, y era como, pues es lo mismo que hacemos aquí, Lea y Silene. Aquí hablamos lo mismo. Igual se lo preparan un poco más. Pero tampoco tanto más. Y nosotras no vemos ni un duro por esto, ¿eh? Que estará en alguna radio, Primavera Sound, sí, o alguna de Primavera estas. Sound. Claro, que Primavera Sound. Nada, nosotros tenemos que mandar esto a Primavera Sound y ya verás. De aquí al estrellato. Ay, bueno, si algún día nos queréis invitar a un zumito, pues también estará ahí. Creo que son todas nuestras aspiraciones. Wow. De ganar con esto algo más que vuestros corazones. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y dar, como el otro día en la charla de Liza, dar más pasos hacia la revolución. ¡Ay! ¡Demos! Bueno, que vamos que a hablar de radio. Rollo un montón, sí. Es que creo que tenía ganas de hablar. Sí, debe ser. De radio. Sí, porque en realidad está todo el fin de semana Y entonces ahora pues puede hacer cosas de radio más mamá. Entonces el caso Silene Siluro. Mi nuevo mote para ti. Me voy a callar tus motes. Siluret. Cuéntanos. Nada, o sea, sí, que vamos un poco al tajo. ¿No hemos saludado a las radios? Ah, es verdad, venga. Un saludito desde aquí a Radio Topo y Radio La Granja desde Zaragoza, que nos remiten... Radio Argallo en Cantabria. Ruido Feminista Radio Online. Y Radio Almaina de Granada. Y hasta ahora, hasta ahí. Sí. Y bueno, pues eso, que nos puedes escuchar en Radio Espiritrompa y online. Y dentro de poco nos vas a... Es que no sé si se puede hacer público ya o no. Lo he preguntado y no me han contestado o no. Pero bueno, estamos ya ahí dando de forma a una nueva plataforma alternativa a iVoox que estamos construyendo entre las radios libres. Bastante guay. Ya la he... como curioseado y no sé, funciona guay, tiene así, no sé, pues eso, creo que ahí podrás encontrar todos nuestros programas sin publicidad, lo más importante, porque es que la movida es que ahora iVoox se está cebando con la publicidad. Puedes hacerte follower, enviar mensajes, seguirlo, y además desde ahí pues como que puedes acceder a todos los programas también del resto de radios libres. Entonces, para mí me parece algo prometedor, sobre todo como desde la autogestión, que en verdad, bueno, pues mil gracias como a la gente que tiene esos conocimientos técnicos, que se lo está currando un montón echando sus horas también gratis, ¿no? Como pues es lo que tiene el proyecto de Radios Libres, que es un proyecto autogestionado y sin ánimo de lucro. Pues ahí está viendo un grupo de 4 o 5 personas echándole horas al ordenador para programar eso. Y el coste de todo esto pues lo estamos gestionando, autogestionando entre las radios que participamos. Entonces, bueno, dentro de poquito saldrá y ya nos podréis escuchar por ahí, sí que sí, cero publicidad y seguirnos por ahí. Y igual algún día pues nos vamos de iVoox también, que no deja de ser otra plataforma comercial, que me he enterado que por estar en iVoox, bueno, creo que esto ya lo dijimos un día, pero se remiten nuestros programas también en Amazon Music y en sitios por ahí. No, eso yo no lo sabía. Ah, pues si buscas en Amazon Music también salimos y no publicamos ahí. Andando. Y es como que iVoox remite luego por ahí, no sé qué acuerdos tiene. Vaya, vaya. Entonces, bueno, pues que seguimos ahí en la onda de salirnos de las plataformas comerciales y volver a la autogestión. Muy bien. Y bueno, por otro lado, tenemos que contar que nos llegó una pedazo de sorpresa. Fuimos un día al local físico de la radio, en la Melonera. Y había una caja que ponía, se vienen cosicas. Y no dábamos crédito, fue como, ¿una caja? Sí. Para se vienen cosicas. Y para nuestra sorpresa, hemos encontrado una donación. Sí, está llena de libros, de guías de árboles y arbustos sobre el Pirineo Aragonés. Una pedazo de guía. Preciosa. O sí, sea, de verdad, flipante. Ha sido como, yo quiero una. Pues tendrás que acertar. Ya. Entonces, muchísimas gracias a Paco, que nos ha hecho llegar esta donación, que nos escucha y que eso como que ha sido todo un detallazo, no sé, increíble. Mil gracias. Muchas gracias. Ha sido, wow, como, o sea, no sé, agua del cielo, como ahora mismo. Sí, sí. Así que nada, si queréis acceder a uno de estos libritos que estoy enseñando ahora mismo a la cámara, ¡que no! Porque este podcast tampoco nos veis la cara. Y es que la portada y todo es chulísima. Sí, sí, sí. Muy bonito. Muy y del guay. Pirineo Aragonés, gente, a lo mejor. Así que sepáis que ahora, si aciertas un Ahora te toca a ti, te llevas... ¡un librito! ¡De Pirineo Aragonés! Sí. ¡Sus guía de arbustos y árboles! Genial, genial. Dentro de poco vamos a ver quién ha acertado. Bueno, y luego hemos tenido como algún mail que contar. Ah, sí, venga. Porque en... Bueno, a ver, mail que contar. Ah, sí. Lanzamos aquí, en ese programa que tuvo tanto éxito de campañas efectivas, lanzamos la propuesta de a ver quién se animaba a hacer un fanzine con eso. ¡Y hemos tenido respuesta! ¡Guay! ¡Bien! ¡Qué guay! Sí. Revuelo Sansan y Helen Ochomilac han contestado y se ofrecen a hacer un fanzine con esta info. Entonces, primero, pediros perdón porque esto lo enviasteis hace ya casi un mes el email y no os habíamos contestado, pero os vamos a pasar toda la info que tenemos sobre esto. Y jo, pues qué maravilla. Guay. O sea, en realidad, es que, o sea, no sé. ¿Qué más se puede pedir? Nosotros en realidad no queremos estar en primavera, en Radio Primavera Sound. Queremos estar aquí con este tipo de oyentes. Total. Libros preciosos que hagan fanzines de lo que más nos interesa. O sea, gracias. Fantasía todo. Sí. Muchísimas gracias. ¿Y qué más? ¿Teníamos algún otro? Bueno, alguna respuestita a la TTAT. Sí. Y podemos contar primero las del anterior, que como grabamos dos seguidos se quedaron sin nombrar. Entonces, en realidad había contestado muchísima gente. Y ahora no me acuerdo cuál era la respuesta correcta, pero Aquilea la va a buscar rápidamente. En cualquier momentito lo tenemos aquí. Y habían contestado María, por un lado, que dijo... Iba a ir por tradición oral, pero lo de creaciones literarias me ha desconcertado. Y folclore encaja. Pero pensaba que folclore había salido ya. Cacho dijo transmisión oral. Pedro, herencia cultural. Y Carmen Pérez dijo tradición. Vale. Y pues... aunque lo con... ya saben, es como ni nosotros nos acordamos de la respuesta correcta. Porque la definición era... Aquí la tengo. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Nuestra respuesta correcta es... ¡Tradición! Pues ha acertado Carmen Pérez. ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Qué guay! Pues... Suma punto. Suma punto, ¿no? Sí. Es a las dos. Sí. No, claro. Se venga arriba de venir aquí al primer programa a contestar. Y con la gente que lleva enviando y ganando puntos. Hombre, llevas un librito. Es que, claro, qué bien, ¿eh? Carmen Pérez, vuelve a participar, por favor. Vale, y el siguiente era... ¿lo leemos? Sí. Vale, pues decía así, que es el último. Perdón, estamos teniendo unos pequeños. Ah, sí. Grupo que construye su negocio sobre situaciones precarias de estados, empresas y pueblos, jugando con las necesidades básicas de la población, concentrando recursos clave como el agua, la tierra y la vivienda. Y la respuesta era... ¡Fondo buitre! ¡Ay, esto está siendo un despiporre! Es que, gentes, nos falta práctica. O sea, se nota que llevamos un mesecito... Bueno, ya sí. Está. Total, que ha acertado... ¡Pedro! ¡Ole! ¡Sí! ¡Pedro! Y yo creo... Pedro ya tenía puntos. Tiene bastantes así puntos. Así que, Pedro, te llevas una guía de árboles y arbustos del Pirineo Aragonés. ¡Enhorabuena! Y para poder usarla, tienes que venir al Pirineo Aragonés. No te la entregaremos hasta que no vengas a visitarnos. Así que, ya sabes, ve planificando tu fecha. Genial, qué Venga, guay. Pedrito, no te hagas de rogar. Vale, y última cosa que teníamos pendiente es que había una personita que había acertado y tenía puntos y le dimos el premio de elegir una canción para el programa. Ah, sí. Que es nuestro amigo Diego. Sí, Diego. Entonces nos mandó un correo. Vale. Eligiendo canción, entonces si te parece vamos a leer lo que nos dice y la ponemos. Sí, y ya pasaremos a lo siguiente, ¿no? Es sí. Que estoy viendo aquí como que hay un punto que tenemos que no sé si era importante hablar de él. Ah, ¿sí? Sí. Ay, Dios. Que pone... bueno, os voy a desvelar nuestro guión. Pone, antes de empezar, hablar de... Pero ya lo hemos hecho todo. Ah, no. Sí, eso es... Ah, sí, eso ya lo hemos dicho. Sí, es que vale. No he dicho el nombre porque estamos no sé... Estamos espesas, amigas. No sé si se puede anunciar aún porque está en fase de pruebas. Vale, es vale, lo de perdón. La alternativa iVox. Madre mía. Venga, ahora ya sí. Diego, ¿qué nos contaba? Pues Diego dice... Lo más obvio era haber elegido una canción de Los Gandules. Cosa que a mí me habría encantado. Pero lo ha descartado. Y bueno, pues le vino a la cabeza otra canción que ya habíamos puesto. Del pueblo para las montañas de Esther Vallejo, que es muy guay. Precioso. Y de ahí se fue a La Bordeta. Hombre. Entonces nos ha elegido la canción de La Vieja, que nos cuenta que habla precisamente de la figura de la madre y la abuela rural y esas costumbres y cultura popular que se han perdido por el abandono de los pueblos. Wow. Nos dice que es una canción triste y que a él le hace llorar. Pero bueno, que es muy bonita. Entonces, pues la vamos a poner. Maravilla. Y pasamos a la siguiente la bordeta sección. Faltaban, se vienen cosicas. Ya, es verdad que hasta ahora no había sonado. Siempre te recuerdo, vieja, sentada junto al hogar, acariciando la lumbre, la cadera y el pozal. La tristeza de tus ojos de tanto mirar, hijos que van hacia Francia y otros hacia la ciudad de Miguel, dice que va bueno, y parió la del Julián. No te quedas con tus muertos, rezándole sin parar, pensando que en esta vida solo se puede llorar. Siempre te recuerdo, vieja, sentada frente al portal, repasando antiguas mudas que ya nadie se pondrá. Al cierzo de los otoños vas a buscar palabras desde la Francia o desde la ciudad. Miguel cayó del andamio y parió la del Julián. Tú tus mitos y tus penas cubren barbecho y erial, cubren los viejos olivos con tu densa soledad. Siempre te recuerdo, vieja, zurciendo la eternidad con tus palabras en menuda, ocultando la verdad. Miguel murió del andamio y los chicos del Julián al final de aquel verano volvieron a la ciudad. A ti te enterramos, pobre, como debía pasar. Al lado de tu marido, tus padres y el sacristán, que loco por las campanas se desguazó ante el altar. Siempre te recuerdo, vieja, nunca te podré olvidar, eternamente paciente, sufriendo sin más ni más. ¿Qué te ha dado? Eso cuéntaselo a otra. Espera, espera, espera. ¿Qué te cuento, mi pedrada? Consejos doy que pa' mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Y me equivoco porque a mí misma me miento. Qué fuerte me ha parecido. Porque en realidad tiene bastante relación la canción con el tema que quería traer yo hoy. Sí. Así de manera un poco indirecta, pero... Y con lo que está pasando en los últimos tiempos también en nuestro pueblo. Sí, sí, sí. Pues bueno, hoy vengo a traer un temazo, temita, temón. Y hoy venía a hablar del duelo y de la muerte. Ahí es nada. Casi nada. Y bueno, pues venía a hablar de este tema porque pues en los últimos meses me he enfrentado muy de cerca a este fenómeno. Y como que en los últimos años también cada vez lo he visto más cercano, en personas más cercanas, y creo que por la edad que vamos teniendo es un tema que cada vez nos va a estar más cerca en nuestro entorno. Así es. Entonces, pues eso de tenerlo cerca me ha dado para pensar mucho sobre ello y para escribir, y hoy quería traeros mi pedradica sobre este tema. Pues sí. He de decir que me ha costado mucho encontrar información y textos así para profundizar sobre este tema, lo cual creo que no es casualidad, porque de esto no se habla, ahora comentaré. Y muy curioso me ha parecido también que muchos de los textos y charlas y vídeos o audios que he encontrado han sido todos alrededor del COVID, como de las fechas del COVID y post-COVID, que... Interesante. Pues, o casualidad, fue unas fechas en las que la muerte, pues, nos empezó a rodear por todas partes. Entonces, me ha parecido curioso. Como que se hablase mucho más de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Va todo como en torno al COVID. Se puede encontrar muchísima información COVID y muerte. Antes y después, no hay mucha info. Y también me he inspirado mucho en textos de otras culturas, sobre todo de América Latina. Y una charla de que daban La Casa Encendida, creo que es, pero que participaba una mujer de Guatemala que traía otras cosmovisiones bastante interesantes. Bueno, pues como un poco para contextualizar, y porque ¿qué pasa en nuestra sociedad con el duelo y la muerte? Son como dos cosas diferentes, el duelo y la muerte, pero voy a estar como hablando de las dos muy entrelazadas, porque no me ha dado como para profundizar específicamente de una de las dos. Entonces, bueno, pues, ¿qué creo que nos pasa? Pues así, bueno, pues que vivir el dolor y la muerte son temas tabús, bastante fuertes, en nuestra sociedad capitalista, patriarcal, europea, occidental, y supone algo como difícil y cuesta arriba. En uno de los textos encontré una frase que me gustó mucho, que decía: hemos perdido el control de uno de los eventos más significativos que alguna vez tendremos que enfrentar. Y me parece como, pues sí. Y pues como que nuestra sociedad rechaza el dolor y quiere estar constantemente en la alegría. Entonces, la muerte nos pone en contacto con la tristeza y con las cosas finitas que se acaban. Y creo que dentro del capitalismo eso no nos gusta. Nos gusta la abundancia, la alegría y las cosas eternas. Total. Entonces, pues esto nos incomoda. Y también otro problema, que en nuestras sociedades occidentales el duelo suele vivirse y tiende a vivirse mucho de forma privada e individualizada. Esto lleva a que el dolor se experimenta en soledad o en círculos muy, muy pequeños. Y bueno, pues como así algunas reflexiones que encontraba era que en realidad debería ser todo lo contrario, que el duelo y la muerte no debería aislar, sino conectar a la gente. Bueno, es algo duro, es como una tormenta emocional, necesitamos tiempo para procesarlo. Pues depende de la muerte, de la persona, de la cercanía, de las circunstancias, pues puede ser más tiempo, puede ser menos tiempo, puede ser años. Pero bueno, pues es un proceso que está ahí y en realidad tenemos la capacidad para sostenerlo. Pero bueno, pues con el tabú y el silencio no ayuda. Entonces, bueno, luego al final comentaré un poco, pero pues necesitamos generar espacios donde se pueda hablar y compartir de esto para ayudar a sanar. Y otro de los motivos por los que incomoda y creo que es un tabú es porque tiene que ver mucho con el sistema económico. Porque tenemos que producir, no os olvidéis. Ese es nuestro objetivo aquí en la vida, producir. Y nuestros cuerpos y nuestros ánimos deben ser productivos. Y si fallamos en esto, en ser productives, pues esto es un fracaso. Entonces no nos podemos permitir la tristeza, no nos podemos permitir el dolor. Venga, pa'lante. Y bueno, pues también comentaban que hay algo de capacitismo en esto. Como la idea de un cuerpo funcional, perfecto, imparable. Y a veces pues la tristeza conlleva cansancio y necesitamos parar. Y nuestro sistema no permite parar. ¿Qué más? ¿Por dónde más quería seguir yo? A ver, que me echo un esquemita aquí. vale. Vale. ¿Vas a volver a esto de generar espacios? Sí. Vale. Luego al final. Como para recoger toda esta información y hacia dónde llevarla. Es que se me han ocurrido así como cosas que igual vas a nombrar, pero, vale. Pero sí. Vale. Y luego también, como pensando sobre esto, aparte de cómo este tabú y estas cosas como llevadas al individualismo, también me ha venido como un pensamiento. Es que estoy mucho últimamente en esta fase con muchos aspectos de mi vida en creo que nos han engañado. Y creo que nos han engañado también no solo el capitalismo, sino, no sé cómo llamarlo, lo voy a llamar el hipismo. Pero creo que hay una parte que hemos estado comprando unos discursos también opuestos al capitalismo que igual a mí algunos me están empezando a hacer aguas. Entonces, quería traer un poco también una crítica, pues por un lado al tabú, pero también una crítica como a esta concepción que he vivido mucho en mis entornos más afines acerca de la muerte, que van mucho a negar. A negar la tristeza y a negar como el duelo. Desde lugares como escuchar muchos comentarios de «Buah, es que el velatorio, el tanatorio, es que es un sitio que triste, qué mal rollo, yo paso de ir ahí». O con banalizar a veces estos momentos desde una posición que puede ser algo, me parece, no digo que sea no legítimo, pero que a mí me ha hecho pensar como en plan de «No, yo que cuando me muera lo que quiero es que se haga una fiesta y ya está». O no, yo es que esto de los entierros, a mí, pues que cosas de estas yo las he dicho, ¿eh? Que me coman los buitres, que es lo que debería pasar en la naturaleza, y ya está. Que todo eso es un jaleo, lo de los entierros. Y bueno, pues no sé, me han hecho ahondar esto como en qué parte de negación del dolor y del duelo hay ahí, en querer hacer de esto una fiesta. O sea, como que para mí, en la pérdida, para mí, o sea, estoy hablando desde mi subjetividad, hay dolor. En la despedida, en la muerte, hay dolor, está ahí y es bastante innegable. Para mí se me ha hecho muy doloroso despedirme de alguien querido. Y no sé, ahora mismo como pretender hacer una fiesta de eso, pues como que no me está encajando. Así como en ese primer momento, ¿eh? Luego puede haber como otros rituales que luego voy a hablar de ello también. O también como esta parte que yo la he tenido de, pues eso, que me coman los buitres. Ahora pienso como que igual tiene una parte de individualismo bastante fuerte. Como dónde se coloca ahí tu comunidad y totalmente. Dónde se coloca ahí tu gente y tu comunidad, sí, tu entorno. En esa posición. Suena bastante a señor ermitaño que me coman los buitres, ¿eh? O sea, No he oído, por ejemplo, ese comentario mucho en otros géneros, más allá de no, señor, ¿sabes? O sea, me viene a la cabeza eso muy potentemente, en plan, un hombre hábil, o sea, con muchas capacidades de supervivencia, vamos a decir, o sea, fuerza, etcétera, en ese rollo me refiero, que puede sobrevivir solo. Y entonces morir solo también, ¿no? Un poco. Sí. Claro, sí. A mí me lleva eso, como al individualismo. Entonces, bueno, pues muchos de estos rituales y cosas que ahora, como a la vez que con otros muchos rituales, como hemos hablado aquí en otros programas, pues a veces negamos o olvidamos, a veces venían como de un sentido, ¿no? Y como que la gente no acude o acudía simplemente a esos velatorios o funerales por un rito, que es, no, se hace así, sino pues muchas veces venía de que la gente se conocía entre sí y la gente conocía a la persona que vivía en su lado y la colectividad era como algo muy importante. Y no, otro comentario que también a veces he escuchado es como, joder, ¿cuánta gente ha ido ahí? Había un montón de gente que ni conocía, qué rollo estar ahí saludando a todo el mundo. Y claro, pues es que hay mucha gente que es parte de la comunidad de esa persona que estaba despidiendo pues o a una amiga o a una vecina o a un ser querido, entendiendo vecina también como cuando tenía un significado más concreto y más extenso, ¿no? No el significado de vecina que igual nos hemos acostumbrado más ahora quienes hemos vivido en la ciudad, que la vecina es la del tercero C, que a veces la conoces y a veces no. Entonces, claro, por eso como tanta gente, ¿no? Entonces, como cuando hablamos de los espacios que está ocupando la religión, creo que también en esto hemos hecho una desconexión muy fuerte de los rituales y estamos como dando vueltas así, queriendo inventar rituales nuevos, que puede estar bien, pero bueno, como pensar ahí un poco que nos estamos dejando de lado cuando solo pensamos en hacer una fiesta. Que eso, que puede estar legítimo, me parece legítimo, ¿eh? Y en según qué culturas también eso el ritual va desde una fiesta. Pero bueno, pues a mí cuando he pensado en esto me ha faltado reflexión. Igual le he cogido esa idea y he dicho, oh, pues sí, venga, pero... O sea, a mí me ha pasado que un familiar mío de otro país, cuando se murió, no es que se hiciese una fiesta, pero... Claro, para empezar no hubo como una misa, sino que hubo un lugar, se encontró mucha gente en un lugar y hablaron pues hijos suyos, gente conocida que le traía poemas, que fue un momento como de compartir dolor, pero luego sí que hubo una fiesta, entre comillas, de comida y varias salas así que te juntabas y había gente en un lado de risas, uh-huh, compartiendo anécdotas y en otro lado igual estaban pues cuatro señoras sentadas en un sofá y hablando más como, no desde la pena, pero sí que, o sea, tampoco era un momento en el que sí o sí tuvieses que estar llorando. O sea, es que para mí también hay un punto de... Que entiendo desde donde hay gente que dice, madre mía, que tenemos que estar aquí todos como haciendo ver que lo estamos pasando mal. O sea, es que hay veces que es como, ya está, uh-huh, descansa en paz, estate tranquila, tranquilo, y vamos a recordarte con todo esto, ¿no? Y compartir también desde la felicidad que nos ha traído, las vivencias de esa persona, me parece precioso, porque además estás generando esas memorias compartidas en ese momento de despedida, ¿no? Total, súper importante esta parte. Sí, sí, sí. O sea, esto mismo yo lo viví, pues eso, la otra semana cuando estuve en este funeral y estábamos en el velatorio, hay gente en el tanatorio. Estaba ocurriendo eso mismo, como había como una zona en la que había gente comentando anécdotas, risas y así, otra zona en la que la gente estaba llorando. Era como, venga, guay. Que salga todo, ¿no? Sí, o que sea, haya esto, espacio para todo. Eso es lo que dicen, como que no hay una manera de reaccionar a la muerte. Uh-huh. Que, pues por ejemplo, eso, cuando estás en un hospital y alguien se muere, pues igual hay gente que se enfada y se pone a gritar y a romper cosas, se pone a reír, que se pone a llorar desconsoladamente y que es que cualquier reacción ante la muerte, pues está ahí, ¿no? O sea, es algo como de respeto el que pueda salir eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, sí. Bueno, eso. Ahora hablo más del tema de los rituales y también como siguiendo un poco de qué nos pasa en esta sociedad. También me gustó como hablando de esto hace poco con una persona de América Latina que trajo como una crítica a nuestra cultura, que dijo como que al estar tan desconectadas de la naturaleza, como que estamos también muy desconectadas de la muerte y la despedida en general. Como que la naturaleza es algo que ocurre constantemente, ¿no? Desde las plantas, insectos, animales, como todo lo que rodea, es como ciclo de vida y muerte, y que esto puede que nos esté afectando también a alejarnos de este mundo y que sea, pues eso, como que es una conversación que no sale en nuestros temas habituales porque incomoda, a pesar de que muchas veces está de fondo en muchos temas recurrentes, en la crisis climática, sanidad pública, la vejez de nuestras madres y padres, como está por detrás el tema de la muerte, pero... Son números. Sí, y no solemos hablar de ello. No sé, es como... Bueno, ya está. Ahí queda. Bueno, eso. Entonces, bueno, pues como que tenemos poquitos espacios para hablar de esto. En cuanto al tema de rituales, que era algo que también quería como comentar, pues eso, hace poquito también viví la muerte de un familiar muy cercano y, o sea, como que fue un ritual que yo hacía mucho que no vivía así, porque además fue en el pueblo, que son los lugares donde se mantienen mucho más los rituales, y pues... Es algo que comentaba esta mujer de Guatemala, que cuando compartes el dolor y cuando hay ritual, te unes a las otras personas y se genera comunidad y fuerza colectiva. Entonces, a mí esto me conectó muchísimo con mis raíces de una manera muy grande y con la comunidad y el sentimiento comunitario, porque fue como el hecho de, más allá de la misa, el luego ir hasta el cementerio como todo el pueblo, porque íbamos literalmente todo el pueblo llevando el ataúd hasta el cementerio, todo el mundo caminando detrás, o sea, ver cómo esa columna de gente, igual éramos, es un pueblo de 100 personas, pero pues ir como todo el pueblo allí detrás, era como sentir ese acompañamiento, ese arropo, y yo de repente miraba y era como, wow, claro, es que toda esta gente es comunidad, ¿no? Mm. Toda esta gente está aquí como trayendo el, no sé, la expresión de la comunidad, ¿no? De apoyo a esas personas. Y no sé, me trajo como una conexión así con ese sentimiento comunitario muy, muy fuerte. Me llegó un montón. Fue bonito, la verdad. Sí, fue lo que me hizo... Súper, súper simbólico, cercano, bonito, o sea, wow. Sí, sí, sí. Bueno, los rituales pues suelen tener como no solo esta función social, sino también como de apoyo también como a las personas, que aunque son súper variados entre diferentes culturas, pues suelen ir como de la mano de ayudar a las personas más cercanas a procesar el duelo y el dolor. Es un lugar también, el ritual, de facilitar esa expresión emocional, ya que ahí es un contexto en el que es legítimo pues lo que nombrabas. Cualquiera de esas expresiones de tu emoción están legitimadas. Sí. Se puede llorar. O sea, a mí en este último también que estuve hace poco, era como, creo, no sé si te lo dije a ti, que me llamó un montón la atención ver a, sobre todo, hombres que conozco como en otros contextos muy diferentes, verles llorar. Allí fue como, wow, ahí va. O sea, eso me emocionaba a mí más y me hacía llorar más porque era como, nunca me habría imaginado a este señor como tan... Señor, sí. Derrumbado, llorando, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un lugar, el ritual, que también facilita esa expresión emocional, compartir anécdotas, compartir emociones. Y es un lugar en el que no sientes que al expresarte así incomodas a nadie, que creo que es lo que igual nos pasa en otros contextos. Que si yo ahora llego a casa y cuento que estoy súper triste, igual es como, buah, les voy a cortar todo el rollo, claro. Me voy a poner aquí a llorar delante de la gente... Entonces, bueno, pues como que en parte cumple... Sí, sí, que está para eso, ¿no? Sí, para sacar el dolor. Sí. Que tiene que salir y es un lugar seguro. Y luego, pues eso, que también es un homenaje a quien se va. Que, total. Que es un punto muy, muy fuerte de homenaje. Y bueno, esta persona de Guatemala decía como que hay un riesgo también al perder esto que es como ese objetivo del capitalismo de individualizarnos, patologizarnos y aislarnos, que es como algo muy clave para el control social. Entonces, si no compartimos y generamos estos rituales colectivos, pues nos desconectamos de lo comunitario. Nombraba que era como momentos para reforzar los vínculos, sostener la vida colectivamente y conectar lo espiritual, lo emocional y lo comunitario. ¿Qué más? No sé si tenía como algo más así de así como de mi vivencia cercana de estos días. Bueno, sí, también como que ha sido un ejercicio como que en el primer momento, en los primeros así como funerales a los que me he enfrentado de personas más cercanas, no me atrevía a ver el cuerpo de la persona, que esto también me parece como que es algo muy personal y una elección. Pero como en los siguientes fue como, jo, que no sé, pues venga, me voy a enfrentar a esto, ¿qué está pasando, no? Igual me quiero despedir. Y no sé, me pareció como un reto también interesante y que, no sé, pues en el último me pareció, no sé cómo decirlo, es decir, me gustó, pero tampoco fue algo, pero como que me sentó bien. El despedirme del cuerpo de esa persona también y poderle decir adiós así presencialmente. No sé. Bueno, eso. El duelo y la despedida y el ritual como proceso no solo individual y de sostener y de gestionar tu dolor, sino también me apetecía traer como la importancia como proceso social, como proceso comunitario, como la importancia. Sí, esto quería decir. Que era como muy emotivo también ver como toda la comunidad ahí presente, ¿no? Ya no solo los familiares cercanos, sino como amigas, vecinas, la conexión entre las vecinas, entre las amigas, entre hermanas, tías, familiares. Era como un sentimiento de, jo, esta persona hoy está aquí representando como toda esta comunidad que hay a su alrededor. Sí, no importa. O sea, es como un momento en el que también se para el tiempo para todos los conflictos, rencillas, malestares, ¿no? O sea, yo siento que es un momento en el que la gente pues deja sus armas, sus escudos a un lado y entra en un espacio que es solo para esa persona. Creo que hay algo también ahí de gran respeto comunitario, voy a decir. Como que todo el mundo entiende que es un momento para estar como por esa persona y no por ti, ¿no? Y uh-huh. a tus cosas cuando te encuentras en esa sociedad. No sé, me da la sensación de esto. Que es como si fuese una especie de parón ahí en el momento vital de todas las personas, porque nos une a todas por igual en el sentido de que nos afecta. Y sí, es un algo especial, ¿no? Sí. Y ese momento de lo que has dicho de parar, de ahora lo importante no es como mi estrés y mis movidas, sino vamos a despedirnos y reconocer otros tiempos y otros espacios de gestión. Entonces, bueno, pues por ahí encontraba como, pues desde esta crítica que le hacía como a la sociedad y al ambiente en el que yo me muevo, de haber dejado esto de lado, ¿no? Pues por un lado, tejer y mantener las redes de nuestro entorno para podernos sostener cuando lleguen estos momentos y que esas redes estén vivas. Colectivizar el dolor y convertirlo en algo compartido, porque eso, pues que es algo que genera comunidad y apoyo mutuo. Y luego, de alguna manera, pues igual nos tenemos que poner a generar espacios específicos para hablar de ello, porque eso es como luego lo que pasa es que cuando te enfrentas a ello, que tarde o temprano te vas a enfrentar, uf, es como un mundo que no sabes ni por dónde ni por dónde empezar. Y ahora lo he conectado también con la ruralidad, porque creo que lo rural es como mucho más habitual que haya como estos rituales más a menudo, ¿no? Porque es un espacio mucho más intergeneracional que, o sea, la ciudad también lo es, pero no se convive en esa intergeneracionalidad. Entonces es fácil que acudas a los funerales y despedidas de varias personas al año, que en la ciudad no es como tan habitual. Sí, a no ser que sea un familiar tuyo o de algún amigo. Pero a lo mejor justo además vives en otro sitio, porque ya no vivimos en el sitio donde nacemos, entonces... Sí. Bueno, y de ahí no sé si vas a nombrar lo del Death Café. Sí. Sí, que creo que ha partido de esta necesidad, ¿no? Que es como una idea europea. Sí. Que parte de, yo creo que desde este, de ver la necesidad de hablar de esto, que se ha convertido en duelo. Y son unos espacios facilitados que se generan como de propio para hablar de esto. Sí. O sea, es que además me estaba acordando de uno que hubo en Sobremesa. Y, o sea, daban un taller, o sea, hacían un Death Café. No es un taller, es simplemente un momento de encuentro, ¿no? Entre varias personas para simplemente hablar de la muerte, pues porque no estamos teniendo estos espacios y artificialmente pues los estamos teniendo que generar, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque había como 4 veces más de personas que plazas para estar en ese lugar, ¿no? O sea, había mucha necesidad de personas de entrar a ese espacio. Y mucha gente nos quedamos fuera. Yo en ese momento además fue un poco por elección porque bueno, me parecía como más interesante que yo necesitando esto en ese momento, pero sí, me pareció curioso como sí, la cantidad de gente que quería hablar de ello. Y de hecho esto de que sea Death Café sí, aunque sea artificioso, o sea, me parece mucho más, no sé, me parece algo como más pasional, más real, más tradicional, algunos rituales que has contado, y me parecen como más cercanos a cómo vivimos en nuestro caso, aquí en este en nuestro contexto social, ¿vale? Porque también vivimos una muerte también muy así en este estado, ¿vale? O como yo lo veo, en diferencia con otros países, también europeos en mi caso, ¿eh? Pero que tienen más vínculo igual con la naturaleza a veces, y son menos pasionales, son más, no sé... son rituales muy, muy sociales, muy contextualizados a una cultura. Sí. ¿No? Que o sea, perdón, pero voy a nombrar al maldito Zetangana que en una de en la de Demasiadas Mujeres está un poco trayendo todo eso, ¿no? Con las mujeres estas que, ¿cómo se llaman? Las que lloran. Las plañideras. Las plañideras. Hmm. Sí, bueno, esto. Que me gusta la idea de que sea un café como porque ahora también me está pasando que en esto de generar espacios, como que lo estamos intentando hacer artificiosamente, que lo veo necesario, junto con no olvidarnos de lo de siempre, que me gusta la idea de que sea café, en plan, como que muchas veces ni hace falta que haya nadie facilitando, sino que simplemente es vamos a hablar de y se genera un espacio solo para eso, ¿no? Que lo puedes hacer con tus amigas, pero que de repente te encuentras con más gente y, bueno, pasan cosas diferentes. Sí, totalmente. Si queréis más info, podéis buscar en internet, que tienen como una página y dan ideas, como te ayudan si queréis montar uno. Está curioso. Sí, esto que nombrabas, como de cómo lo hacemos en nuestro país, en nuestra cultura, como preparando esto me venía la idea de, ay, pues voy a buscar como otros modelos de cómo se hace en otros lugares. Pero luego también me entró como el miedo de, a ver si ahora ya vamos a estar queriendo copiar los rituales. Claro. Con esa tendencia que tenemos a expropiar. Al extractivismo cultural, ¿no? Y no, ahora vamos a hacer aquí también, ¿no? Que también como ha llegado las películas estas de Disney de El Día de los Muertos en México. Sí. Bueno, pues es que me daba como un poco ese miedo. Es como, bueno, pues aquí tenemos unos rituales, podemos ver lo que podemos aprender de ellos y no. Pero sobre todo como eso, no dejar de hablar de ello. Para que no siga siendo como ese tema tabú. Ay, y me había venido otra idea y se me está olvidando. Era con esto de desde otras culturas. Ah, ay, lo tengo, espera, le apunta la lengua. que lo que has nombrado también de cómo son nuestros rituales, también esta mujer de la charla que escuchaba hablaba que desde la cosmovisión maya nombraban que no enterraban a las personas, las sembraban. Ah, qué bonito. Me pareció súper bonito también. Qué bonito. De, pues eso, las diferencias de la cultura, cómo la vivimos nosotras, ¿no? Nuestra herencia cultural y cómo es la de otros lugares. No sabemos cómo era la cultura antes de que llegara aquí toda la, wow, la presión increíble. Católica, pero sembrarlas. Sí. Joder, claro, porque entienden la muerte como otra cosa, que otra es un vida. Paso a otra vida. Bueno. O sea, es vida, ¿no? O sea, al final claro. Pasa a ser. Sí. Es que hace unos días, además, se murió un colirrojo y estaba yo con un grupito de niñas y niños, desde 3 años hasta 7 o así. Y claro, pues cuando se ha muerto algún otro ave, normalmente suelen ser aves, la verdad, que hemos enterrado, pero le hacemos como un pequeño ritual y es bastante increíble hacer ese proceso con niñas porque es como... Claro, le tenemos que buscar un espacio. ¿Dónde va a estar más feliz? Ah, pues mira, aquí hay unos narcisos. Ah, pues le podemos enterrar aquí. Y yo cojo las palas. Cogemos las palas, empezamos a abrirle un hueco. Y, oye, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner aquí... Ah, vamos a hacerle como un nidito. Ah, venga, pues vamos a ponerle un poco de lanita. Mira, aquí hay un poco. Ay, y luego antes de enterrar vamos a decir algo. Ah, sí. Y bueno, pues cada una cogió a veces una flor o algo así que le había gustado, alguna piedrita. Había alguien que tenía como un un fósil y como algo preciado, ¿no? Y cada una, es que además algunas eran con 3 años, ¿no? Y decía, y una de ellas dijo, que hagas muchos amigos. Anda. Que otra persona dijo algo como esto que estabas diciendo, de que vuelvas a ser vida o algo así, ¿no? O sea, decían cosas como muy obvias y muy bonitas, muy sencillas y sinceras, ¿no? Como que simplemente era como, te dejo aquí estas palabritas y pusimos ahí todas encima del colirrojo pues nuestra cosita y ya le enterramos, le hicimos así como unas piedritas alrededor como, cuidado, aquí hay algo importante, no se puede pasar y hacer cualquier cosa, ¿no? Y fueron pues un ratito muy corto, pero muy, muy importante, ¿no? Creo, así para las vidas de todas. Sí, y qué guay poderlo hablar con chiquis también, este tema, porque también suele ser como algo que se evita un montón. ¿no? Se les aleja de este mundo y sí. Ya lo descubrirás cuando te enfrentes a ello. Claro, que había preguntas, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Ah, pues se lo van a comer los gusanos. Ah, pues yo no quiero que se me coman los gusanos, ¿no? Como que empiezan a surgir mucho estas preguntas cuando pasan. Pero como decías, es que en la propia naturaleza estás todo el rato viendo la vida y la muerte, pero con el ciclo, ¿no? De caen las hojas, pero... ¿Y por qué los robles sueltan las hojas, los últimos? Ah, porque son muy listos, porque saben que se tienen que alimentar de ellas en primavera. Entonces se le caen para alimentarse de sí mismo, ¿no? Bueno, que es algo que... que es que si salimos y miramos un poco más allá, está todo el rato. Pues hasta aquí. ¡Qué guay! Muchísimo más tiempo del que pensaba, increíble. Bueno, es que es un temazo. Sí, es un ya temazo. Que vamos mucho tiempo, añadir como algo que me he encontrado, que me ha también como choqueado un poco, es como en nuestros tiempos de internet se están como generando movidas también con rituales en torno a las cuentas de redes sociales de las personas fallecidas. Ah, sí. Que es como algo que se está empezando a explorar, pero que es un hecho que está ocurriendo, como que esa cuenta sigue abierta y la gente la está usando como en su lugar de rito y de espacio de recordar, homenajear y canalizar el dolor. Sí. No sé, me ha parecido muy curioso ese punto. Sí, sí, que a veces los familiares y amigos deciden dejarlo abierto un tiempo. Sí. No sé, todo el mundo me parece también. Bueno, pues ponemos una cancioncita, ¿o qué? Venga, vale. Sí, yo pensaba poner a María Arnal, que venga. Acaba de sacar un disco que se llama Ama, que le están haciendo entrevistas en un montón de sitios, pues ahora Queer, en Gallery Sessions, hablando de su disco, que me gusta porque cuenta bastante su proceso creativo y a mí me encanta que hagan eso, no solo como hablar de ellas mismas, sino bueno. Y la canción que os vamos a poner se llama Que me quiten. Pues vamos a por ella. Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz, que me quemen en la hoguera, que me claven en la cruz, que me impongan un destino, que no pueda ver la luz, que me rompan y me rompan, que me envidian a rabiar, que me aten con espinas. Que me manden maldición. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que me doblen con sus dudas, que me roben la intuición, que me expulsen de mi cuerpo, que controlen mi razón, que me aíslen si me quejo, que no crean mi poder, que me asusten con sus miedos, que me den solo a deber. Pues sí, amiguis, ahora venía el diario de la Huerti, pero como el peligro que tienen las pedradas es este, nos pues hemos nada. alargado un montón y os vais a tener que esperar al siguiente programa para escuchar el diario de la huerta. Y además, yo tenía ganas de hablar porque es que... Hemos estado haciendo muchas cosas. Sí, es hemos verdad. Estado a tope en la huerta porque está ya la primavera aquí un fire plantando, sembrando y... Eso es verdad. Y os queríamos vender nuestros rabanitos que nos salen por las orejas y ahora no vamos a poder. Si alguien quiere rabanitos, que nos lo diga. Venga. Que estamos grabando el mismo día en el que se publica esto. En principio. Sí, sí. Si llegamos a tiempo, ¿sí, no? Yo creo que sí. Vale. Así que eso, que tenemos muchos rabanitos. Bueno, vamos al programa que nos concierne. Venga. Que nada, que nos despedimos con esto. Ay, uy, entre lo que hemos hablado ahora y así como la canción de María Arnal, que además habla como de cómo han tratado a muchas mujeres, estoy como blandita, pero me gusta. Mm. Me encuentro bien en esta sensación vulnerable. Que nada, que esto se acaba. Llegamos al Ahora te toca a ti. Y cerramos programa. Así que cuéntanos, ¿qué nos dice el nuevo ATTH? Pues la definición dice: decisión tomada en común por dos o más personas o por una junta, asamblea o tribunal. Ah, ya está. Y que su incumplimiento puede generar responsabilidades internas según las normas de convivencia. Así que podéis enviarnos vuestras respuestas a sevienen_cosicas en Instagram. sevienencosicas@sindominio.net. radio_espiritrompa en Telegram. Y en podcastconk.org también podéis dejarnos vuestros comentarios y dentro de poco en la nueva plataforma. Eso es. Y dejaremos la definición copiada en la descripción del programa porque vale. Nos lo habéis agradecido mucho las últimas veces que lo hemos hecho. Venga. Así que ahí se quedará la definición. No para que la copiéis y la peguéis en ChatGPT, por favor. No, y menos ChatGPT, que ahora está prohibidísimo. No sé si habéis enterado toda la movida. Y si no, pues buscadla en un sitio que no sea ChatGPT. que nada, que Silene, un placerazo. Igualmente. Gracias por traer este tema tan bonito. Nada, tenía ganitas. Y que nos vemos en 2 semanas. Sí, nos vamos con otra canción que he descubierto hace poquito, se llama La Niña. Que es una cantante napolitana. Muchas de sus letras están en el dialecto napolitano y no sé, esta me gustó mucho tanto por la sonoridad como la letra, si la queréis buscar también es curiosa e interesante. Así que nada, aquí Lea, hasta dentro de 2 semanas esta no. Vez sí, venga, sí, nos vemos en 2 semanas. Chaito. Adiós. Porque son nada femana, porque son nada. Justa qui mă vă prene, qui mă vă însurată. Să fie rată în peste, nu mă vă încadăna. Fașită mă basa, fașită mă basa. Nu am de fa paură, trendote mazzată. A botte manganiella, musica e cagnată. Battimmo che tambure, mo facimmo la sentire.